en Honduras. El 20 de enero se realizó la Cumbre Municipal por el Agua y la Vida en el municipio de Tocoa, Colón, en la que participaron alrededor de 5.000 personas que creen en hacer frente a la explotación minera. Alfredo Carías nos trae esta nota. Las comunidades organizadas del municipio de Tocoa en Colón, Honduras, pretenden declarar la zona libre de proyectos extractivistas durante su cita a la denominada Cumbre Municipal por el Agua y la Vida, convocada por el Comité Municipal en defensa de los bienes comunes y públicos. En dicho encuentro, por unanimidad, reconocieron que es imprescindible proteger la salud de la comunidad frente a la invasión de la explotación de la minería en la localidad, manifestó Matías Santiago, del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de Honduras. Asistieron alrededor de 3.000 personas, y las cuales, digamos, a partir de los objetivos de la cumbre, que eran conocer un poco el contexto, dar a conocer a la gente el contexto del extractivismo en Honduras, y luego conocer sobre los mecanismos de consulta que hay en la Constitución de la República, como también en la Ley de Municipalidades. Posteriormente se procedió a preguntarle a la gente si estaba de acuerdo con la explotación minera en el municipio, porque los proyectos, las concesiones están ubicadas en un parque nacional, un área protegida, abastecedora de agua de varios municipios. Entonces la gente respondió que no está de acuerdo con el proceso de proyectos mineros. La Asamblea Popular votó de manera contundente el rechazo a la instalación de proyectos mineros en el territorio de Tocoa, informó Irma Lemos, defensora de derechos humanos de la región del Bajo Huán en Honduras. Pues fue todo un mes de trabajo. Un mes de hacer un trabajo de hormiga, de comunidad en comunidad, de casa en casa, incidiendo sobre las graves consecuencias que trae la explotación minera. Fue bastante fructífero porque la gente entendió el mensaje. Se volcó hacia la gran cumbre municipal, donde se hizo la consulta al pueblo con tres preguntas fundamentales, y una de ellas era: ¿está de acuerdo o no a la explotación minera en el municipio? Por tanto, el pueblo dijo que no. Además, en la asamblea exhortaron al gobierno hondureño el cese de la criminalización y represión contra las personas defensoras de derechos humanos y de la tierra en el municipio de Tocoa. Esta petición está relacionada ante la represión violenta efectuada por militares que han sido destacados en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, contra el pueblo de dicho municipio, que se manifestaba pacíficamente frente a proyectos mineros, lanzándoles gases lacrimógenos y disparándoles balas vivas hace unos meses atrás. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.